Encontrá la radio en Facebook. Búscanos como Cooperativa Voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364, Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21. Un minuto pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en este Noticias con Mate de día lunes. Ya un poco el sueño se nos pasó. Vale, no. Por usted. Y estamos con visitas aquí en el piso del estudio. Estamos con Carolina Goicochea. Bienvenida a la radio, a Noticias con Mate. Estamos charlando un poquito fuera de aire de lo que es la campaña, ¿no? De estas elecciones, que son bastante particulares, hay mucho para charlar y contar. Pero bueno, ustedes, ¿cómo vienen planteando la campaña en sí? Bueno, digamos, como novedoso, este año, por primera vez en estas elecciones del 4 de junio, se presenta el Frente de Izquierda como partido provincial, como un frente provincial. Cosa que no venía sucediendo por problemas, digamos, de legalidad partidaria. Entonces, este año hemos logrado armar la alianza con el Partido Obrero de Izquierda Socialista, y esto que existe a nivel nacional, que es el Frente de Izquierda desde el año 2011, este año se presenta en la provincia de La Rioja, ¿no? Y bueno, con una lista más que interesante, digamos, donde nosotros nos reímos en la intimidad y decimos que le hemos dado el 30% a los hombres, porque de 13 candidatos, 5 son hombres nada más. El bien. Resto está integrada por mujeres. Está muy bien. Es más, la encabezan 3 mujeres a la lista, y que creemos que también refleja, y la intención era esa, reflejar los conflictos más importantes, digamos, y que se vienen desarrollando a lo largo de estos últimos años, pero aparte también jerarquizar el lugar de la mujer dentro de las listas, por la pelea que vienen llevando adelante, ¿no? Y no es una cuestión demagógica, digamos, como ha sucedido en muchas otras listas donde ponen a una mujer, pero resulta ser de que en la base siempre las que terminan haciendo las empanadas son las mujeres, sino que es histórico dentro de la izquierda que las mujeres ocupen el lugar, digamos, en base a las luchas que se vienen desarrollando. Entonces está bueno. ¿Y en qué lugar de la campaña estamos? Bueno, estamos en, digamos, comenzando sobre la base de que todos los que integran la lista son laburantes. Entonces recién hoy hemos obtenido la licencia por candidatura, la mayoría somos docentes o trabajadores estatales, hay una compañera que es precarizada, y entonces como la ley plantea que por candidaturas tenés 30 días, recién a partir del día de hoy hemos podido abandonar nuestros lugares de trabajo para poder desarrollar la campaña. Y bueno, veamos, venimos haciendo actividades. Nosotros no es que hacemos cosas cuando empieza la campaña electoral, sino que desde la izquierda venimos participando de los conflictos más importantes, estando con los trabajadores, venimos de, digamos, de estar en las últimas asambleas de los trabajadores precarizados de la educación, donde se ha debatido y se ha consensuado un proyecto de ley para presentar a partir del Frente de Izquierda que plantea el pase a planta permanente de los más de 7.000 empleados precarizados de la provincia, también discutiendo, digamos, de dónde tiene que sacar la plata, de dónde hay que sacar la plata, qué es lo que hay que priorizar. Venimos de un acto del 1 de mayo muy importante que ha sido todo un desafío para el Frente de Izquierda, donde pudimos contar con la participación de compañeros de diferentes sectores, desde la fábrica, desde los planes de compañeros de los precarizados, trabajadores docentes, un lindo grupo de juventud que se desarrolló, y fue la presentación de la lista del Frente de Izquierda, y bastante movidita, digamos, sobre todo en las escuelas. Es una campaña muy intensa, ¿no? Porque es corta. Sí, no solo es intensa por el tema de que tenemos nada más que 30 días, sino que no contamos con los recursos que cuenta el Partido Justicialista o Cambiemos. Por ejemplo, yo hace dos días ya, desde el día sábado, observo, vemos la tele, digamos, y ya están circulando los spots publicitarios que, a decir verdad, no dicen absolutamente nada. De las listas del oficialismo, de las listas, digamos, más importantes o que tienen más plata para hacer ese tipo de campaña, digamos, y que tienen llegada incluso con recursos del Estado, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la semana pasada la lista del oficialismo de Casas y también la de Bossetti han andado por las escuelas repartiendo bolsones y kits escolares, ¿no es cierto? Incluso lo han hecho en la escuela de mi hija, ¿no es cierto? Con recursos que son del Estado, o sea, que te pertenecen a vos, que me pertenecen a mí, y que sin embargo lo utilizan para hacer campaña. En ese sentido, digamos, es más ardua la campaña nuestra y más difícil por el hecho, digamos, no difícil, digamos, en el sentido de que es como creemos se debe hacer una campaña, con los recursos que aporta cada uno de los candidatos, que aporta cada uno de los que quiere sumarse a la construcción de la herramienta como el Frente de Izquierda. Y entonces, donde vos utilizás, primero, el boca a boca, ¿no es cierto?, el contacto permanente con aquellos que vos querés llevarles tu propuesta, es una campaña que se hace a pie, ¿no es cierto?, o sea, a pie me refiero trabajando... Caminar los barrios, que no tiene que ver con esto de la caminata grande y cómo todos caminan atrás mío, sino que tiene que ver el puerta a puerta, mirá, te vengo a traer mi propuesta, nosotros somos esto, nos conocemos de tal lucha, hemos impulsado tal cosa, qué sé yo, digamos, una campaña que tiene otras características, ¿no? O sea, no a las que estamos acostumbrados a ver y donde la gente definitivamente comienza a repudiar y a enojarse, digamos, porque termina siendo la ostentación del poder, ¿no es cierto?, por los lugares que ocupan de hace más de 40 años. Y esto, esta campaña y estas elecciones particularmente transitan en esta crisis de representatividad que tienen los partidos tradicionales, digamos, lo que es el justicialismo y el radicalismo, por sobre todo, sí. Y todas sus ramas, que es casi una... Sí, de todas sus divertidas. Es una arboleda, sí. Más que ramas. Sí. Pero digamos que la gente ya está como muy cansada de todo esto, ¿no? De todo esto que decís vos, ir por el barrio y ir una caravana de gente repartiendo votos, remeras. Exacto, pero aparte porque es una campaña, o sea, ¿qué es lo que digamos ha llevado al hartazgo a cada uno de los trabajadores riojanos? No podés concebir que un Ricardo Quintela te venga a decir que va a plantear el boleto educativo en la Cámara de Diputados cuando fue intendente durante más de 4 años, prácticamente dos o tres mandatos, y no hizo absolutamente nada por el servicio de transporte ni por el boleto educativo. Es más, nunca recibió a los estudiantes y a los docentes cuando nos movilizamos por el tema. Sí, 10 marchas. Claro, ¿me entendés? Digamos, y después, por ejemplo, la impunidad de entro a la escuela, como pasó el otro día en la Polivalente de Arte, entro a la escuela a sacarme la foto con los chicos, y la verdad que la gente está harta, está cansada, porque aparte los que se presentan hoy desde los partidos tradicionales, partidos que incluso tienen una crisis nauseabunda, digamos, porque ese PJ, digamos, que aparecía como en su época como, digamos, una unidad fuerte, hoy aparece con más de 15 listas, ¿no? Entonces, totalmente dispersada, no definiendo absolutamente nada, digamos, y que vienen gobernando hace 40 años. O sea, no me puede decir a mí Tere Madera que viene a proponer algo diferente, que Picana Rodríguez viene a proponer algo diferente, cuando ha estado en la legislatura y no ha hecho absolutamente nada. O sea, ya no nos comemos el verso, la gente ya no se come el verso. Por eso que en estas elecciones nosotros vemos como que hay un elemento muy importante en la cabeza de la gente donde lo queremos plantear, que la política no es mala. O sea, no está mal hacer política. No está mal que en las escuelas entren los candidatos a debatir propuestas. Lo que tenemos que identificar es quiénes son los que han hecho de la política su negociado. Claro, no, además esto de entrar a las escuelas, lo discutíamos al aire cuando saltó la noticia, no está mal que vayan, está mal que hagan un uso de los chicos, de sacarse la foto, cuando Tere Madera es diputada nacional que podría gestionar fondos para las escuelas que se están cayendo, cuando la Polivalente tuvo un problema muy importante durante años con el tema del título. La reestructuración de los títulos. Y nunca aparecieron, y aparecen ahora en campaña a entregar bolsones, básicamente, y sacarse foto con los chicos, digamos, la clásica estructura de la vieja política. No, pero aparte que la propuesta, ¿cuál es la propuesta? Vos ves la propaganda, ves los afiches, ves, la propuesta es la esperanza de los riojanos para cambiar, para que todo mejore, porque vamos a apostar al cambio en la provincia. O sea, loco, hace años que estás, y los riojanos, lo que, digamos, no han perdido es la esperanza, pero cada vez estamos más ajustados, cada vez con menos recursos, cada vez pagamos más impuestos, cada vez nos pasa todo, y ellos cada vez acumulan más, ¿no? O sea, cada vez tienen camionetas más caras, cada vez viajan más al exterior, cada vez tienen sus cuentas más engordadas, y nosotros somos los que venimos pagando el pato de la boda, esperando que ellos cumplan con la esperanza o con las promesas de esperanza que vienen prometiendo. Seguro. Caro, ¿y cuál es la propuesta para esta diputación en cuanto al FIT? Bien, mira, una de las cosas que nosotros venimos planteando es, digamos, es difícil, el Frente de Izquierda tiene diputados nacionales y diputados provinciales en bastantes provincias, ¿no? Y entonces uno de los cuestionamientos que siempre se nos hace, bueno, pero en una Cámara de Diputados donde vos tenés la mayoría del oficialismo y hay un solo opositor del Frente de Izquierda, por ejemplo, digamos, se hace difícil, digamos, que las propuestas que levantamos sean votadas por el oficialismo, ¿no? Sin embargo, lo que se ha logrado, y que es, por eso, digamos, a principio de abril, cuando salíamos con las marchas los docentes y nos decían, bueno, ¿pero qué logran con las marchas? No logran nada. No, sí logramos con las marchas. De la misma manera que logramos con esos espacios de lucha que tenemos dentro de la Cámara de Diputados, donde, por ejemplo, nosotros creemos que todos los reclamos que hoy tiene la clase trabajadora, el pueblo, las mujeres, los jóvenes, que vos fíjate que nuestro espacio de debate, o sea, nuestro, yo digo nuestro como clase, ¿no? O sea, como soy parte de toda esta realidad, digamos, nuestros espacios de debate, de organización y de lucha se dan en las plazas, digamos. Y tenemos impedida la entrada a la Cámara de Diputados. Es más, el año pasado, cuando fuimos por lo del boleto educativo gratuito, o el anteaño pasado, no nos dejaban entrar y nos obligaron a bajar la bandera cuando logramos ingresar. O sea, está sí, en un lugar de debate al servicio del pueblo, pero resulta ser que el pueblo no puede entrar. Entonces, lo primero que queremos lograr es esto, que el pueblo puede ingresar a la Cámara de Diputados a través de un representante de su propia clase, trabajadores, mujeres que luchan, jóvenes y todo lo demás. Y después que en ese espacio, que es un espacio más de lucha, no el único ni único por excelencia, sino que es un puesto más de lucha, digamos, podamos ir presentando proyectos que tengan que ver con priorizar, salir de la crisis, los trabajadores, las mujeres y el pueblo, digamos, y no priorizar los negociados. Entonces, por eso nosotros decíamos, ¿cuál sería el primer proyecto que nosotros presentamos? Y presentamos el proyecto del pase a plata permanente inmediata de todos los trabajadores precarizados. Entonces, la primera pregunta que me hacía un periodista el otro día, bueno, ¿pero dónde van a sacar la plata? Para empezar, de la anulación de los gastos reservados que tienen todos los diputados. Con la suma de todo lo que cobran los diputados en un año para gastos reservados, alcanza para pasar a planta permanente a 7.000 trabajadores y aumentarles el sueldo igual a una categoría baja de un empleado estatal. Para empezar, les reconoces la antigüedad, les reconoces los derechos adquiridos y les quitas un privilegio a los diputados que los hace ser diferentes al resto del pueblo. Sí, precarizados que están hace más de 20 años. Hay gente que tiene 20 años de antigüedad. Exacto, que ha visto pasar, digamos, el cambio, no sé si el cambio, pero sí cambian de título, digamos. En un momento Quintela era intendente, ahora está, digamos, va segundo por una diputación, ve las mismas caras en distintos puestos, pero hace 20 años que sigue precarizado o precarizada. Y que todas las elecciones le prometen que va a pasar a planta permanente, ¿no? Y sigue pasando el tiempo. Y después tenés, digamos, hace un rato hablábamos, o sea, el tema de la violencia de género y el tema de los femicidios termina siendo un tema, digamos, o un hecho que se te pone a la orden del día. O sea, no es algo, hoy le escuchaba, hoy le leía a Tere Madera y a otra más hablar de, bueno, queremos levantar la emergencia en femicidio. No es la emergencia en femicidio, Tere Madera. O sea, es la emergencia en violencia de género. Y que no es para que podamos contar cuántos femicidios hay, sino que esa emergencia está al servicio de que se destine inmediatamente presupuesto para combatir y erradicar la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Y que tiene que ver también, por ejemplo, con una ley que nadie ha observado en semejante. Se vienen reformando el Código Penal desde hace más de 2 años, ¿no? Para ver, en vez de resolver los problemas de fondo, cómo hacen para reprimir más, ¿no? Y resulta ser de que a nadie se le ha cruzado de que todos los delitos cometidos a través de la violencia de género, que tienen que ver desde la violencia institucional hasta la violencia física, el femicidio, pero aparte, el problema de las víctimas secundarias, que son los hijos o los familiares de las víctimas de violencia, se manejan en una cámara judicial, digamos, que atiende cuestiones familiares, donde está mezclado los divorcios, las tenencias, la litis y todo lo demás, digamos, y mezclado incluso con otros delitos. Nosotros creemos que hay que, digamos, legislar en función de una cámara específica en violencia de género, con jueces elegidos de acuerdo a su currículum en preparación y en capacitación en violencia de género, con perspectiva de género, ¿no es cierto? Y que específicamente se trabaje esa temática dentro de los juzgados y no que esté mezclada con todas las otras cosas que suceden, por ejemplo. Tenemos que nos está corriendo el tiempo. El tiempo es tirano. No, por último, yo una cosita, celebrar que sean tres mujeres las que van, digamos, al frente con la lista. Y que y también esto de resignificar la lucha justamente por la disputa de esos espacios que son tan importantes justamente para la lucha y para la clase trabajadora, ¿no? Esto de todo el tiempo disputarles esos espacios desde la izquierda, ¿no? Llámese FIT, llámese todos los partidos de izquierda que obviamente también están luchando también por obtener una banca, y es esto, ¿no? Que haya una voz dentro de esa legislatura que esté más cerca de la clase obrera y que también, digamos, pueda llevar adelante algunas mejoras, porque más de 20 años de promesas y ningún avance. Exacto. Es una esperanza fuerte, digamos, dentro de esa disputa de poder. Como un espacio pequeñito. Sí. Pero importante. Pero importante. Que sí, abre la grieta, dice. Exacto. Carolina, muchísimas gracias por llegarte aquí a Noticias con Mate. Vale, bueno, esperamos que te la campaña es 30 días, así que puedo venir todos los lunes si quieren. una columna permanente. Una columna permanente. Ese, te robo un minutito. Eso veía hoy, estaba leyendo, digamos, los análisis que hacen algunos determinados periodistas importantes de la provincia, digamos, más que todo famosos, que hacen las columnas. Como políticas. Nosotros. Claro, estamos en ese camino, digamos, pero que, digamos, tienen una responsabilidad muy importante en la cuestión de las elecciones, porque son los que pueden llegar a posibilitar el acceso a la información a todo aquel que te escucha día a día. Y sin embargo, utilizan ese poder, digamos, de información para sectorizarlo nada más en aquellos que vienen gobernando desde hace años. Entonces, sus columnas políticas terminan siendo el análisis entre quién está mejor, si en las listas del PJ o las listas de Cambiemos. Y le niegan a la población, a partir de su intervención, la posibilidad de hacer un análisis de cuáles son las listas de verdadera oposición o cuáles son los partidos minoritarios que también son una opción en estas elecciones. Entonces, el rol que juegan ustedes como cooperativa desde la Radio Voces, me parece que es muy importante, digamos, darle la voz a los pequeños, digamos, a las minorías, a los partidos pequeños, darle la voz para que esta información pueda llegar libremente y democráticamente a cada uno de los escuchas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Caro, por participar. Y obviamente, sí, lo venimos diciendo en todos los programas, porque también ha habido también encuestas así medio falsas. Claro. Medio falsas también por varios medios de comunicación, que obviamente... bueno, acá la pauta más grande la pago tal, entonces lo vamos a dar. Le damos un par de puntos más a ese. ganan todos. Bueno, gracias, Che. Bueno, y nosotros nos despedimos. Hasta mañana, nos escuchamos a las 8 de la mañana, te vamos a informar. Y hasta las 10, no, vamos rápido porque llega el... En Redondo de las Mañanas, el noticiero nacional, comunitario y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que sigan sintonizados en la 87.7. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. ¿Qué daría por una sonrisa transparente? De esas ebullicentes, una tiki carcajada sin dientes o con mil caries diferentes. Biblioteca Popular Darío Santidad. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santidad. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas.